COVID, mortales. ¡Wow! Salud. Tercerización. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd mortales. Oíd mortales. Buenas noches, estamos en otro programa de Oíd mortales. Siempre y a través de la M690 y en su operación técnica, nuestro compañero Julio Pardo, y por www.laretaguardia.com.ar en el estudio Víctor Basterra del barrio de Mataderos, nuestro cuádruple campeón, digamos, como campeón de la Eurocopa también, porque a ver, con los apellidos que llevamos, Nachito, no podíamos hinchar para otro cuadro, cariño, como dicen. Así que bueno, doblete ayer, ¿eh? España por un lado, Argentina por el otro. Se hizo un poquito tarde, pero bueno, ¿qué más da? Empezaron las vacaciones de invierno y si no, a trabajar con un poco más de sueño. Igualmente se viajó un poco mejor, Nacho. Había menos gente tempranito, cuando uno, por lo menos los que salimos a trabajar en salud tempranito, estábamos con menos gente. Y bueno, ¿y con quién estábamos hablando? Con Nacho Álvarez González, aquí en la retaguardia, en donde nos pueden escuchar también. Saben que pueden comunicarse con nosotros a través de nuestro email oidmortales2011@yahoo.com.ar, a través de nuestro Facebook oidmortales2011, por nuestra página que lleva nuestro amigo Gustavo Trevisón, www.oidmortales.com.ar. No sé, Luis, si tenés algunas otras radios de amigas que también nos retransmiten. ¿Puede ser que tengas por ahí el dato? Así es, nos están retransmitiendo en simultáneo Radio Nehuen, radionehuen.zonasinergia.com.ar y también en Santa Teresita, en el Partido de la Costa, Radio Libre 96.3, los martes a las 20 nos retransmite, la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, www.rnma.org.ar, los miércoles a las 20, y en La Plata, Radio Nauta FM 106.3, www.radionauta.com.ar, los viernes a las 17 horas. Muy bien. Y saben que pueden volver a escucharnos por www.laretaguardia.com.ar los martes y los sábados al mediodía, alrededor de las 12 horas. Así bien, es. Hoy tenemos un programa. Estamos todos contentos, contentas con el partido de ayer. Muchos de nosotros estamos contentos también con el resultado de la Eurocopa. Así que estamos felices por el momento. Es una felicidad transitoria, nos sirve para, bueno, para cotejar un poco la alegría con el frío y en fin. Y hoy tenemos un programa en el que vamos a hablar de dos temas principales. Uno tiene que ver con el teatro, ¿sí? Y ya enseguidita vamos a estar con Carlo Argento sobre una obra de teatro de Jessica Schulz, que ya te vamos a contar dónde la podés ver, de qué se trata. Sabes que a nosotros nos gusta ir al teatro y después nos gusta conversar. Esta vez va a ser al revés. Primero vamos a conversar sobre la obra y después la vamos a ir a ver. Así que el próximo lunes seguramente te vamos a contar. Y también vamos a estar con María Beatriz Esperanza, puede ser, Luis, que es integrante del colectivo No Dividan Lugano y vicepresidenta de la Junta de Estudios Históricos de Villa Lugano y Villa Riachuelo, porque, bueno, siempre tenemos algunos temas en la ciudad que tienen que ver con túneles, problemas con los ferrocarriles, construcciones y esas cosas, para no perder la costumbre. Lo que sí te digo, Luis, que hoy estuve recorriendo bastante la ciudad porque estuve yendo hasta el hospital de Casa Cuna para el centro, para la zona norte, de aquí para allá. ¿Cuánta mugre que hay en Buenos Aires? Es impresionante la cantidad de lugares en donde se supone que están hechos para tirar la basura y que tienen más basura, no sé si afuera que adentro. La verdad que he visto, hacía mucho, no veía muchos espacios de nuestra ciudad tan sucios. Así que bueno, nada. Nacho, si te parece, vamos a hacer como un primer bloquecito corte, así ya podemos retomar con el primer entrevistado. ¿Te parece, Luis? También. soy. Tramas, periodismo en movimiento. Robaron un pueblo escondido en la cima. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Para tu consumo, frente de frigo en el medio. Disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. Y el día que muere con los mejores atardecer. Informate en las caras más bonitas. Tramas.ar. Fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo. Hasta las 21, quédate escuchando Oíd, Mortales. Y estamos en este programa que justamente yo decía, qué casualidad, nos toca pasar del gobierno de la ciudad un spot que habla sobre la donación de sangre. Y hoy vamos a hablar sobre hermanas de sangre, que no tiene nada que ver con la donación de sangre ni el spot del gobierno de la ciudad, pero que sí tiene que ver con la obra de teatro Hermanas de Sangre, una obra de Jessica Schultz, que es dirigida por Carlo Argento y que está ya con nosotros en línea. ¿Qué tal, Carlo? Buenas noches. Luis, Enrique y Cristina, te saludamos. No te escuchamos, Carlo. Por alguna razón. Hola, hola. Quizá te invitamos a salir y volver a entrar. Quizás sea algún tema del micrófono. No, no. ¿Ahora? Ahí sí, ahí está, ahí está, ahí está. Era un botoncito que faltaba tocar, seguramente. ¿Cómo están? Bien, bueno, muy bien. ¿Vos? Bien, bien, bien, todo bien, por suerte. ¿Me esperás un segundo que voy a ver si agarro un auricular? Bueno, sí, así pueden escuchar mejor. Bueno, mientras tanto aprovechamos que podemos decir que esta obra se da en Hasta Trilce, ahí en el Teatro de la calle Massa, en Boedo, en Lugar de Boedo, y vemos ahora si está... Tenemos una interferencia grande. Hace una fritura y... Sí. Pero no importa. No, decía que los intérpretes son Estela Garelli y justamente Jessica Schultz también, ¿no? Uh-huh. Y ya nos va a explicar Carlo. Dije en el teatro Hasta Trilce, es decir, más asiento. Y las funciones son los domingos a las 19, a las 19 horas. ¿Sí? Así que. Bien, el teatro Hasta Trilce queda en Massa 177. Pueden conectarse a través de www.hastatrilce, hasta como suena, H-A-S-T-A, Trilce, con C.com.ar. Y es un buen horario, la verdad, que el de los domingos a las 19, porque cuando uno justamente esto que decíamos, cuando uno tiene que trabajar el lunes, acostarse muy tarde, en cambio si uno va al teatro más temprano, sale más tempranito, pica algo por ahí cuando llega a casa, o si puede hacerlo cuando sale del teatro en algún lugar, ahí por Boedo, que hay tantos lugares lindos para comer algo, y no se acuesta tan tarde, ¿verdad? Vamos a ver si podemos restablecer la comunicación. Bueno, hoy la tecnología no me ayuda, pero voy por acá porque los escucho poquito. Pero ustedes me escuchan bien, ¿no? Perfecto, ahora sí. Buenísimo. Bueno, buenas noches a los tres. Gracias por la invitación a compartir nuestra reseña del espectáculo. Estamos muy contentos y contentas de estar haciendo esta nueva temporada. Como escuché recién, estaban pasando la data de Hasta Trilce, que es un teatro hermoso que queda ahí en la calle Massa 177, donde también se pueden quedar a comer, que hay unas pizzas exquisitas que hacen ahí muy caseras. Es un lugar muy lindo donde hay mucho teatro, mucha música. Y bueno, es cierto que también la obra va los domingos temprano, que es un horario bastante acomodado para que puedas pasar el domingo con tu familia, después te vas al teatro y también temprano te puedes volver a tu casa. Así que bueno, muy, muy contentos con esta temporada. Bien, Y Carlos, contanos un poco, Hermana de Sangre, de qué va esta obra, ¿no? De qué charla. Bueno, sí, sí, esta es una comedia dramática que habla sobre las relaciones familiares. En este caso, sobre dos hermanas, como ustedes bien dijeron, de sangre, hermanas de sangre, que se reúnen, la excusa es para repartirse los bienes luego de la muerte de su madre. Resulta que, bueno, una de ellas es la que vive acá en Buenos Aires. Esto sucede, aclaro, en la década del 60. Nos metimos en esa década porque nos parecía muy divertido, es muy lindo hacer cosas de tiempo atrás, pero bueno, la temática puede ser, es muy actual, puede suceder ahora, pudo haber sucedido hace 50 años, pero nosotros lo quisimos situar en la década del 60, y ahí tenemos dos hermanas que son bastante diferentes, muy, muy disímiles. Una que se queda acá en Buenos Aires a cuidar a sus padres, donde es muy ortodoxa, muy su familia, los padres la cuidan, bueno. Y la otra hermana, que es nada que ver con una, que es que interpreta a Estela, que es la que se va de viaje, que vive muy afuera, canta, es media hippie. Entonces, después de estas dos características, después de la muerte de su madre, se juntan para repartirse los bienes. Vuelve esta que estaba ahí viajando por el mundo y no estuvo en el velatorio de la madre. Y bueno, acá cuando arrancan, cuando se ven por primera vez después de estas ausencias, y se empiezan a pasar bastante un poco la factura, sobre todo la que estaba acá, de por qué no vino, que no estuvo en la muerte de su madre, y empiezan como a aflorar ciertas cosas que una no sabía de la otra, que no sabían de la madre, secretos bien guardados, todo esto a partir de la repartija de los bienes. Escuchándome parecería que es un dramón, pero no. Esto está contado, hay mucho humor, mucho pase de comedia. La verdad que las actrices, tanto Jessica Jule como Stella Grelli, son dos grandes actrices y la verdad que hacen los personajes de maravilla, sobre todo porque hay una contraposición. No son nada parecidos los personajes, son totalmente diferentes. Y la verdad que eso se nota mucho y lo hace muy divertido, ¿no? La excusa es eso, repartirse los platos, los cubiertos, las cosas de la madre, y en el medio de todo eso empiezan a surgir ciertos temas que estaban muy guardados, que nos podemos sentir totalmente identificados. No se los voy a contar porque la verdad que si no estaría expoliando todo lo que es la obra, pero bueno, la obra pasa por momentos muy divertidos y también por cosas muy muy sentidas, muy profundas, que te da ganas de reflexionar después, ¿no? Porque habla de estos vínculos que tenemos de sangre, y bueno, nada, es una obra muy divertida, pero a la vez, por eso le pusimos este doble vara, ¿no? Comedia dramática, porque no es solo una comedia, sino que te lleva también por zonas muy profundas para la reflexión, para hablar de... La gente, la verdad, que se siente muy identificada por esto de que dice, a mí en mi familia pasó, también hubo problemas, cuando se murió mamá, cuando se murió papá, que, bueno, en este caso son dos hermanas, pero los hermanos, bueno, cosas que evidentemente suceden y que Jessica Jule, que es la autora, pudo plasmarlo de alguna manera en esta obra. Si bien sucede en el seno de una familia judía, esto es para darle un color nada más a la obra. Puede pasar en cualquier... Pasa, porque lo que nos dicen es eso, cuando se van de la obra, dice, pasa en las mejores familias esto. Entonces, claro, seguro. Identificación. Sí, sí, seguro. Yo ya estoy escuchando lo que vos decís y me lo imagino, porque es lo que debe de pasar en lo cotidiano, y pensando también en que más de una vez estos lazos de sangre no tienen nada que ver con la realidad y con las relaciones personales, porque muchas veces hermanos o hermanas de sangre, y como en este caso están alejados por años, y por ahí vos tenés un amigo íntimo que lo ves todos los días y compartís muchas más cosas y muchas más afinidades, ¿no? Eso también pasa. Claro, no quiere decir que este lazo tenga una cuestión que digo, bueno, la conozco, me llevo bien, o evidentemente es algo que no me viene, que no fue elegido, pero bueno, igualmente, a ver, quiero aclararlo, porque si no parecería que venimos a ver algo para pasar factura. Lo hacemos en función, o se hace, la obra lo plantea en función de contar una historia y de ver cómo se... Porque hay una solución a esto. Nosotros le damos un... No es que termina todo mal, pero muy a pesar de cómo ellas son, que son muy diferentes, en el fondo hay como una cuestión de a ver qué nos dejaron nuestros padres, por qué, cómo podemos plasmar esto para que no nos encontremos con un drama que termine todo mal. No, yo me imagino, ¿qué hacemos con lo que me dejó el viejo? ¿Qué lo tiro, no lo tiro, ya no me sirve? Pero es de recuerdo, ¿no? Todas esas historias que pasan. Claro, donde yo creo que después lo material pasa a un segundo plano inmediatamente, porque después se empieza lo más profundo. Mamá me quería más a mí, no, me quería más a vos. Mamá, ¿esto por qué mi mamá no me lo contó? ¿Por qué te lo contó a vos? Y también se empiezan a conocer ellas más profundamente. Llegan a esto, ¿no? Creo que el disparador de la muerte de la madre fue que ellas se encuentren y de alguna manera transiten este encuentro para encontrarse ellas mismas con su familia, con su sangre, ¿no? Con su forma de vivir. Y bueno, por eso digo que pasamos por muchos momentos de comedia y bueno, y muchos momentos muy profundos. Hay también, bueno, la obra también no solo es eso, la obra tenemos un hermoso vestuario que hizo Juan Michelli, una escenografía divina también que hizo Alejandro Mateo, la música original que Diego Mizrahi, con una música muy, muy también casi de época de los 60, pero con reminiscencias del valsecito, de un valsecito criollo, con algo, música europea judía. La verdad que hay como muchos chiches así que tuve la suerte de tener para plasmar todos juntos en una puesta en escena que hace lo hace más llevadero, ¿no? Y por ahora Carlos está todos los domingos a las 19. Hasta fines de julio, seguirá en agosto, ¿sabemos algo de eso? Creemos que sí, okay. La obra anda muy bien, creemos que sí, es nuestra intención. Todo depende de la anuencia del público, de que sigan viniendo. Pero sí, por ahora estamos todos julio y agosto también, pero si, digo, siempre yo invito a que vengan este domingo. Bien. Porque digo, hoy es hoy y la verdad que no, estamos muy contentos. Esta obra la estrenamos en Chile. Ajá. Sí, el año pasado fuimos a Chile con otra obra y nos pidieron otra obra más y entonces dijimos, bueno, como no llegábamos a la fecha de ellos, dijimos, la estrenamos en Chile, hicimos dos funciones con 500 personas cada función, que fue bárbaro, fue hermoso. La primera vez que estreno un espectáculo afuera del país y después vengo y lo estreno acá en Buenos Aires. Y allá también tuvo muy buena repercusión. Y ahora, bueno, ahora estamos desde mayo, estamos acá en hasta Trilce. Bien. Bueno, nosotros el domingo vamos a estar por ahí, así que después el lunes también podemos hacer la crítica y contarles lo que nos pasó, lo que nos pareció, pero nada, les contamos que seguramente la vamos a pasar muy bien, vamos a probar las pizzas, vamos a degustarla, así que haremos el combo, digamos, de toda la salida completa que nos parece muy, muy buena, muy, muy apropiada, muy linda. Yo quería hacerte una pregunta, Carlos, por ahí. No la tengo a Jessica, ¿no? Acá, quizá vos podés contarlo, comentarlo o no. Un poco, ella al ser la autora, además, se plantea un poco como una autobiografía o algo que también le ha pasado a ella. No exactamente. Sí tomó, por lo que me contó, y porque... Cuando uno empieza a trabajar, empezamos a hablar mucho. Si tengo la autora, la aprovecho, porque la verdad que te ayuda mucho. Sí me contó que tomó cositas de que escuchó un poco de su familia, un poco de la familia de este, un poco de acá. O sea, fue tomando como ciertas situaciones. Uh-huh. No es autobiográfico, no, pero sí tomó cositas. Digo, como a todos los que escriben algo por primera vez o que escriben, siempre hay algo que se anda volando por ahí y ella la verdad que lo plasmó, juntó muchas anécdotas de muchas cosas y los hizo todo un bloque. Y también cuando empezamos a trabajar con Estela Garelli y ella en cuanto a, la, a lo que es en los ensayos y la puesta. También nosotros le metimos también, desde el lugar del poner el cuerpo, surgieron más ideas y bueno, suerte tener la autora porque le íbamos diciendo, mira, acá hay que modificar esto, acá hay que modificar lo otro. Claro. Le dimos es divertido lo que sucede, tampoco se los quiero contar, pero hay como cositas que inesperadas, que uno ve la obra que transcurre de una determinada manera y de repente hay como una, ¿qué pasó acá? Como algo inesperado que al espectador lo pone como en atención, ¿no? Claro. Digamos que no es una obra que transcurre todo igual. De repente no cambia la temática, pero sí cambia la forma de contarlo y ciertas sorpresas que hay. Perfecto. Bueno, ya nos vamos a encontrar el domingo, la vamos a ver y, por supuesto, como dice Cristina, el lunes también la vamos a comentar aquí en nuestro programa. Les agradecemos mucho, claro. Para incentivar también a nuestros oyentes que pasen y se den una vuelta por Hasta Trilce. Uh-huh. ¿Las entradas se sacan directamente en Hasta Trilce? Sí. Mira, tenés dos posibilidades. Si querés anticipadas, te metes en Alternativa Teatral, Armario de Sangre, y la sacás anticipadamente. Y si no, el mismo día de la función, una hora antes. Ajá. Hasta la hora de la función, porque la boletería no abre antes. No es un teatro que tenga boletería a la calle todo el tiempo. Entonces, el día de la función, podés ir. Y por cualquier cosa, si le digo a los oyentes, si les digo a ustedes, si ven que quieren que nosotros, en lugar de comprar por alternativa, quieren reservarla y que nosotros se la reservamos, bueno, nosotros estamos en redes sociales, está Hermanas de Sangre en Instagram, nos escriben por ahí por privado, y se las reservamos por las dudas para que cuando vengan esté efectiva la reserva. Eso es lo que hacemos de todo corazón nosotros como espectáculo, como producción. Uh-huh. Claramente te reservamos la entrada, vos llegás después y la pagás en el momento en el teatro. Perfecto. Bien. Bueno, muchas gracias, Carlos. Y finalmente la técnica estuvo de nuestro lado, ¿eh? Pudimos comunicarnos y escucharte muy bien. Bueno, muchas gracias. Que tengan un buen programa y nos vemos el domingo. Nos vemos, allí estaremos. Chau. Chau, chau. Adelante, Nacho. Mi abuelo llegó en un barco, pero se trajo la luna dibujada en un pañuelo que un día colgó en mi cuna. La inmensa luna diamante era la mejor fortuna que acompañó al emigrante de aquella España lorquiana y dura. Cantaba con ese acento que tanto lo distinguía, risueño me revelaba la copla que así decía: niña, nunca te enamores, si hay luna cuarto menguante que puede robarte el sueño un asturiano emigrante. No sé si he podido ser lo que él soñó que yo fuera. Lo cierto es que, mire usted, mi abuelo fue mi primera escuela. Puso raíz en el puerto y estrenó bajo una ceiba las alas del papalote que me llevaban hasta su tierra. Mi abuelo tejió mi hamaca con los hilos de la luna. Abuelo pintó mi infancia con un verdor aceituna. Se puede viajar al mundo en los ojos de un abuelo que nos regala la luna dibujada en un pañuelo. Un día llegué a su tierra y allí me estaba esperando la luna de aquel dibujo que desde el cielo iba pregonando. Niña, nunca te enamores, si hay luna cuarto menguante que puede robarte el sueño un asturiano emigrante. Y estamos escuchando a Liuba María Evia en un tema que, bueno, que a mí me mueve todas mis esencias, sobre todo con estos últimos tiempos. Se llama Con los hilos de la luna. una nieta que le habla a un abuelo, luego de haber ido a conocer y a recorrer un poco su tierra, su esencia, su historia. Así que nada, y esto también en homenaje a los eurocampeones ayer que le ganaron a Inglaterra, y me parece muy bien. Muchos querían que ganara Inglaterra porque decían, y así después cuando juegas con Argentina, nosotros tenemos la oportunidad. Nah, que pierdan y se queden en casita y la vean por la televisión. Y la verdad que nuestros amigos españoles tienen unos jugadores muy buenos, unos pibitos muy jóvenes, con mucha energía, mucha buena onda, mucha humildad, no sé, me gustan mucho esos chicos, ya los veníamos viendo. Así que bueno, veremos la evolución de España, a ver cómo sigue en el fútbol. Para quienes no sepan, está llegando a Buenos Aires parte del contingente de los que ayer jugaron el campeonato y bueno, y todas las cosas que fueron pasando. Yo decía, bueno, algunas sorpresas como la aparición de una cantante colombiana en la mitad del partido, que cantó en inglés y que le deseó suerte a uno de los equipos, cuando ambos equipos y toda su afición hablan español o castellano rioplatense en algunos casos, y que encima no tuvo ni la delicadeza de cantar porque hizo playback. Así que vamos a empezar una campaña para que cuando esta señorita colombiana venga a Buenos Aires no vaya nadie a verla, que la vayan a ver los colombianos si tienen ganas, y que vaya a Colombia a hacer los shows. ¿Sí? Así que, nada, me parece que estas cositas, estos detalles, no hay que olvidarlos, ¿sí? Porque después vienen acá y hacen plata. Encima me parece que esta señorita había salido con el hijo de un expresidente. O sea que ha tenido algunos vínculos que quizá con más razón le deseaba más suerte a Colombia que a Argentina. Vaya a saber cómo terminó ese vínculo. No sé, y es más, creo que ni me importa. Luis, no te escuchamos, estás como muteado, no sé qué. Hoy tenemos un tema con la técnica. Y los que no estamos muteados estamos así como un poco resfriados, ¿vio? O sea que entre los gritos de ayer, el frío y los mocos, mijo, te estamos dando tiempo, Luis, como para que actives, como pasó recién con Carlos, el director de la obra Hermanas de Sangre, que no sé qué activó, pero activó y apareció el volumen. Bien, nada, más allá de esto que hablábamos, bueno, otra de las cosas que seguramente vamos a conversar es lo que vivimos en un momento ayer de la posibilidad de un ataque a un candidato a presidente, en este caso Trump, en Estados Unidos, que no sé, a mí me hizo acordar de Kennedy, me hizo acordar de Ronald Reagan, me hizo acordar de Cristina Fernández, estas locuras, ¿no? Que personas que por ahí, quizá como lobos solitarios, como dicen, o no sé, a mí me cuesta creerlo, aparecen y pueden hacer, no sé, un desastre, sea como sea. Yo fundamentalmente lamento la muerte de inocentes que estaban ahí, que no tenían nada que ver, y lamento que un muchacho de 20 años nadie haya podido detectar alguna cuestión de su salud mental que pudiera haberse evitado, terminar finalmente muerto, ¿no? Porque en estos casos no le dan mucha más vuelta, le pegan un tiro y otra cosa. Acá en este país estamos en juicios y juicios y juicios y vamos buscando y dale. Allá es como que se la hacen muy cortita, le pegan 2 tiros, 3 tiros y se acabó. Y se acabó el agresor, claramente. Bueno, no sé, no escuché mucho más acerca de cuáles son las implicancias. Sí, todos pensamos, porque lo pensamos todos y todas, en una puesta en escena. Así que el que no diga que no lo pensó, que no se haga el... Sí, no, bueno. Supuestamente. Viniendo del señor Trump, discúlpeme, pero se puede pensar cualquier cosa. Bueno, nada, igual como sea. Ahora sí. No, digo que en principio todo lo que da es que fue un ataque real, ¿no? Y por lo que estaba escuchando, incluso con un arma, con un fusil, que es de guerra. O sea que no era un revólver o un pequeño rifle de aire comprimido. Aunque también da para por lo menos en el caso de Trump, de haber tenido muchísima suerte, porque una bala de esas, no me imagino que sea un balín chiquitito, ¿no? Y que le haya rozado la oreja nada más, vaya a saber a dónde fue a parar esa bala, todavía no se sabe, por lo menos yo no escuché nada. Y lo que vos hablabas de las personas que han muerto, tampoco se sabe si fueron producto de las balas que tiró este muchacho o de las balas de la policía, de los servicios secretos que reprimieron el ataque. Y evidentemente la nunca se va a saber, Luis. No, no se va a saber. Y también lo que se sabe es, por lo menos lo que todos dicen, que los servicios de inteligencia secretos han fallado, porque estaba a 150 metros y se supone que tienen controlado previamente toda la zona. Más ahora que, además de estar personas arriba de los techos de los edificios mirando a los alrededores, ahora también se maneja todo con drones, claro. Drones se ve todo lo que pasa. Totalmente. ¿Cómo se les escapó, no? Bueno, también yo escuché que un grupo. También yo escuché que supuestamente había un grupo de gente que lo había visto y le estaban avisando a claro, sí. Bueno, y no pasó nada, ¿no? Hasta que no pasó. Bueno, no creo que sea casualidad que fue lo que pasó en Gaza y en Israel con el atentado primero de los grupos de Hamas hacia a una población de judía que estaba por allí. Y bueno, también se les escapó la tortuga de casualidad, ¿no? A veces parecería como que son cosas que uno las quiere por ahí desarrollar mucho, pero da para pensar. Bien, Luis. ¿Son fallos conscientes o fallos inconscientes? Vamos a hacer un cortecito porque ya tenemos a nuestra próxima entrevistada. Y si querés, para hacerlo un poquito más ameno, ponemos un poquito de música, pero por poquito vamos a poner, Nacho. Yo sé, Rosemary, que tú, Rosemary, aún no eres mujer. Yo sé, Rosemary, que al fin, Rosemary, tu amor ha de nacer. Yo sé, Rosemary, que al fin, Rosemary, a mí te entregarás. Igual que una flor se entrega al llegar la primavera, Rosemary, tu amor todo mío será. Al llegar la primavera, Rosemary, tu amor todo mío será. Y es muy lindo, Rosemary, es muy lindo este tema. Viene el cumpleaños de Lito Nevia. Me encanta Lito Nevia, lo hemos ido a ver ya ahora inclusive de grande. Yo he tenido oportunidad de verlo muchos años antes, pero bueno, nada. No quería dejar pasar este programa sin recordarlo y sin decirles que, bueno, todavía lo podemos ver en algunos recitales que está dando y demás, y bueno, y toda su música. Y este tema que para mí es un tema icónico de Lito Nevia, Rosemary. Así que lo subimos un cachito más y ya nos vamos con la entrevista, Nacho. Yo Yo sé, Rosemary, que al fin, Rosemary, a mí te entregarás. Igual que en esos cuentos en que al llegar la primavera. Gracias, Nacho. Después lo sigo escuchando para irte a dormir. Bien, Luis. Creo que ya tenemos a nuestra próxima entrevistada en línea, si te parece, y querés presentarla. Sí, como no, vamos a hablar con María Beatriz Esperanza. Ella integra el colectivo No Dividan Ni Gano y además es vicepresidenta de la Junta de Estudios Históricos de Villa Lugano y Villa Riachuelo. Y esto de No Dividan Lugano tiene que ver con un proyecto del gobierno de la ciudad. ¿Cuándo no? Siempre el gobierno de la ciudad con algún temita original para embromarle la vida a las y los vecinos, que quieren hacer túneles bajo nivel del ferrocarril Belgrano, que pasa por allí, por Villa Lugano, viene de la de Buenos Aires, si mal no recuerdo, y sigue hasta Villegas, por allí, por La Matanza. Pero nos va a contar un poco esto María Beatriz. Buenas noches, Cristina y Luis, te saludamos. María Beatriz, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo están? Cristina, Luis, los estaba escuchando. Muy lindo programa, linda música. Bueno, lamentablemente este tema no es tan lindo porque le produce la angustia a tantos vecinos que viven desde hace muchísimos años en este barrio, que es como un barrio pueblo y que de alguna manera está perdiendo lo que es su centro de transbordo y el centro comercial, porque estas obras no traen ningún aspecto positivo a nuestro entender, pero nos hemos esforzado por conocer más, porque siempre entendemos que debe haber una razón. Creemos positivamente en que hay que cerrar barreras, nos parece bueno. Creemos que no es el contexto adecuado en este tiempo, ¿no? Este tiempo en el cual toda la macroeconomía y toda la circunstancia macroeconómica nos favorece. Les pido, por favor, que pueden sacar el amplificador. Bueno, estábamos acá haciendo también con los vecinos una transmisión para poder... Estamos justo en medio de una reunión y está muy alto. La devolución ya no sé dónde hacerme. ¿Me escuchan bien? Bueno, nosotros lamentablemente esta obra es una obra que en el 2018 fue dejada sin efecto por la movilización de los vecinos. En ese momento, en ese contexto, se comprendió que realmente... la obra nos hacía perder unos 40 árboles, nos dividía Lugano porque lo hace inaccesible de un lado y del otro del ferrocarril, de la misma manera que lo hizo inaccesible la barrera de cemento que constituye la autopista de Lepiane. Y esto fue en los años 50, 60, generó la construcción de un túnel que se llama hoy Túnel de los Artistas, y justamente en el mes de febrero fue vandalizado. Y es un túnel a nivel, un túnel que tiene, como lo digo, a nivel, pero fue cerrado por los delitos que se producían en el área, y se mantenía... y se utilizaba para temas culturales. Originariamente se creó para cortar la distancia que el vecino tenía que transitar de un lado de Lugano para ir hacia el centro de Lugano, la estación y el centro de transbordo. Y bueno, lamentablemente esto ya muestra, fue un anticipo de lo que nos espera con el túnel, ¿no? Que además tiene un trayecto de ingreso y de salida para de un ancho de 5 metros, 4 metros 80, porque si bien se llama Avenida Larrazábal, el área es un área estrecha y el acceso va a ser para un único carril. Ahora, lo peor de todas estas obras es que se plantea ahora la única como obra, la del paso bajo a nivel de Larrazábal, pero esto combinado con el paso a nivel de Murguiondo, que va a ser peatonal y no va a permitir el acceso vehicular, y va a ser solo para que el peatón pase de un lado al otro de la estación, y sumado al acceso de Cafayate, que va a cambiar de sentido, y va a requerir la ampliación de la autopista de la colectora de Lepiane para acceder en sentido norte-sur a Cafayate, también por un único carril, lo que hace es reducir los hoy actuales 4 carriles que tenemos entre Muriondo y Cafayate, es decir, en dirección, en la dirección actual, a 2 carriles, uno por la Arrazábal y otro por Cafayate. Así que estamos bastante complejos con esto. Y como si esto fuera poco, tenemos una audiencia el día 1 de julio, que como hubo mucha asistencia, 210 participantes se anotaron, llamó la atención y prolongó la audiencia pública el 1, el 2, el 3 y el 5 de julio. Bueno, terminado esto, el día 6 llega al barrio un grupo de militantes o de personas contratadas por el gobierno de la ciudad anunciarnos que se sumaba el Master Plan de Lepiane. El Master Plan de Lepiane, que genera una serie de cerramientos de acceso a la de Lepiane. O sea que en estas mismas 2 cuadras volvemos a tener otro impacto que influye en nuestra vida, en nuestro transitar, en el centro de transbordo, porque los colectivos se van a trasladar en Metrobús al centro de la de Lepiane. Se quita Muriondo como centro de transbordo, Somellera como centro de transbordo, y toda la vida del transporte se traslada al centro de la de Lepiane, donde se accede por puentes, que hoy ya tenemos puentes peatonales que no son usados por tema de inseguridad. Entonces, una cantidad de obra, una cantidad de dinero que cuando vamos a ver en la documentación para la audiencia pública que avala estas obras, vemos una obra realizada a las apuradas, en poco tiempo, cosas que se aprueban, pasa por 3 oficinas en un mismo día, cosa bastante inusual en el ámbito de la ciudad, y todo esto nos hace creer, hacernos la pregunta, ¿para qué este despliegue de cantidad de obras en el contexto actual, en un barrio que tiene una forma de vida en la cual hoy el tren, el ferrocarril, que se iba a extender hasta Constitución, tiene frenadas sus obras? Es una pregunta que nos hacemos. Yo te quería preguntar esto. Sí. Vos comentaste los túneles van desde Cafayate hasta la Arrazábal. Para quienes no conocen la zona, son calles paralelas, Cafayate, Muriondo y la Arrazábal, que están entre una y otra a 4 cuadras de distancia, o sea que en 4 cuadras van a ser 3 túneles. Y vos mencionaste Muriondo, que hoy es la avenida principal y comercial de Villa Lugano, ¿no? Justo ahí donde está la estación. Es donde nació, digamos, donde nació toda la historia, la primer calle empedrada y el primer centro comercial. Bueno, pero esa calle que hoy, además, creo que sigue pasando colectivo, correcto, entre otras cosas, la van a hacer peatonal, o sea que incluso van a trasladar a calles laterales mucho más circulación de tránsito que antes, o por ahora, Muriondo era una vía rápida para cruzar. Luis, lo describís perfectamente, y a esto súmenle que cuando nosotros estudiamos estos expedientes, vemos que no están hechos lo que se llama estudio de demanda, que es lo que se hace normalmente para poder determinar si la obra que estás realizando va a ayudar al objetivo de mejorar el transporte vehicular y la caminabilidad del lugar. Y la realidad es que por experiencia ya sabemos que no lo va a mejorar, ya solamente con esto práctico de que reducimos, tenemos hoy 2, 4, 6 carriles y los vamos a reducir a 2 carriles. 2 carriles, uno norte-sur y otro sur-norte, lo cual va a generar un lo que dicen acá los arquitectos amigos, hablan todo el tiempo de el Google Map nos va a marcar zona roja por dificultad de tránsito que hoy tránsito, no tenemos. Claro, claro. No, pero además, desde el punto de vista cotidiano, como yo digo, Avenida la Murguiondo, la calle Murguiondo, es muy comercial. Al hacer la peatonal, porque es comercial, porque justamente están las paradas de los colectivos y la gente se baja y tiene el negocio en la puerta, al lado, porque enfrente. Es centro de ahora, transporte. Porque perjudica también al comercio. Totalmente, pero además no están teniendo en cuenta que esta zona es una zona de amplia circulación del vecino que lleva a los chicos a la escuela. Es zona de muchas escuelas, muchas, sí, todas ubicadas en este ámbito que está entre la línea de ferrocarril y la línea de la del Epiani. O sea que es realmente poco práctico, poco sentido de entender cómo funciona todo esto. Va a generar un impacto totalmente negativo, porque hay que pensar que estos tres túneles tienen un tiempo de 15 meses mínimo, que después puede extenderse a más, que va a interrumpir y va a arruinar a todos los comercios. Pero no va a ser todo a la vez, porque me decís, bueno, la obra total son 15 meses. No, van a hacer un túnel, son 15 meses. Después van a hacer otros 15 meses el segundo túnel y van a hacer otros 15 meses el tercer túnel. Claro. Esto tiene un impacto de tenernos en obra todo el tiempo y además lo peor... No lo van a hacer una continuación de otra, pero si se llega a reponer, cosa que no creo, porque ya la zona de por sí, por eso el lema, ¿no? Dividan Lugano, va a quedar abandonada, porque van a elegir otras vías de acceso, no van a elegir el túnel. Por temas de seguridad, por los antecedentes que tiene el área y por la fragmentación social que producen estos bloques divisorios, que después no hay retorno, ¿no? Porque la ciudad tiene que ser amigable a facilitar la comunicación entre vecinos, la sociabilización, todo lo que es túnel no lo favorece. María, ni que hablar. Sí, perdón. No, digo porque se nos va a terminar el tiempo y yo te quería hacer una consulta. Ustedes dijeron que tuvieron una audiencia pública, quizás ya han tenido algunas conversaciones con autoridades. ¿No se planteó la variante de hacer un viaducto como se ha hecho, por ejemplo, en el ferrocarril San Martín, en el Mitre? Incluso en el mismo Belgrano, ¿no? En el mismo Belgrano. De la parte de Sáenz también hicieron viaducto. Totalmente. Mira, lo hemos planteado como alternativa desde el inicio. Nos decían que no era viable por una cuestión de costos, que es de mayor costo. En la elaboración de esos costos jamás hubo un estudio serio que nos hubieran presentado. Y cuando en la audiencia pública, a raíz de nuestra reiteración en este sentido que vos muy bien planteás, inician la audiencia pública, el subsecretario de infraestructura esboza una suma que muestra que es superior el costo de un viaducto, pero lo hacen en toda la línea Belgrano, lo vienen haciendo en toda la parte del conurbano y lo van a hacer de acá, desde Estación Buenos Aires para adelante. No, y además, acá, de costo, porque vos decís 15 meses un túnel, 15 otro, 15, son 45 meses. Un viaducto tranquilamente en esa zona lo pueden hacer mucho más rápido, en 20 meses como mucho. Además vos podés hacer en altura y toda la interrupción del servicio es relativa, o sea, puede interactuarse, puede generarse una planificación, pueden buscarse soluciones y alternativas. Yo creo que acá son 3 kilómetros nada más. El costo que planteó el subsecretario de infraestructura más o menos debe ser el costo que representó la obra del viaducto para 10 kilómetros, o sea que encima el planteo fue exagerado, pero cuando se analizan los costos, no hay que analizar solamente el costo directo de la obra, hay que analizar todas las consecuencias que vienen a través de la obra y que van a tener un costo que es superlativo e irrecuperable. Por ejemplo, además, los 40 árboles que van a talar, se pierden 150.000 litros anuales, solamente con 13 de ellos. 250.000 litros anuales de absorción de agua, que con tanto cemento que van a agregar, porque no solamente las obras con el master plan van a seguir aumentando cemento. Y todo eso tiene un impacto en un área que originariamente fueron los bañados de San José de Flores. Técnicamente tiene una vida esto. Además, el viaducto permitiría, como pasó aquí en Villa Crespo, donde estoy yo con el San Martín, abrir todas las demás calles que hoy no pueden tener cruce y también están dividiendo Villa Lugano de un lado al otro, porque salvo lo que vos dijiste, Cafayate, Murguiondo, Larrazábal, después no hay cruces para el otro lado. Y esto permitiría abrir más calles. Lo que decís es excelente y esto es producto que evidentemente conoces la zona, cosa que parecería ser que desde las autoridades no se produce, porque nosotros, además de cerrar al tránsito, de reducir, de generar una mayor un impacto negativo en el tránsito vehicular, en la caminabilidad, tenemos esto, el cierre de calles, que siempre aumenta la fragmentación y aumenta todo esto que de alguna manera no nos hace bien para como barrio, ¿no? Bueno, vamos, no sé cuál es el plan que tienen ustedes para seguir manteniéndonos en contacto de acuerdo a lo que se vaya sucediendo, me dice. Estamos a la espera de la resulta de esta audiencia pública que teóricamente tendría que proveer el certificado, que teóricamente si se siguieran las reglas que correspondieran, no sé con qué responsabilidad puede APRA otorgar un certificado de apto para las obras. Pero bueno, como no es vinculante la audiencia pública, estamos a la espera de esto. Y estamos a la espera de la razonabilidad por parte del gobierno. Esperemos, la razonabilidad se va a dar para esta gente en tanto y en cuanto nos movamos los vecinos y las vecinas y los distintos grupos. Totalmente de acuerdo. En la legislatura también se está planteando lo que desde el inicio planteamos, la necesidad de una mesa de trabajo en la cual se elaboren todos estos temas que estamos hablando y que tratados en profundidad creo que daría a esa razonabilidad que hablamos. Perfecto. Luis, te agradecemos a los vecinos. Cuídeme el Lugano Tennis Club, ahí hace casi 60 años jugaba al fútbol. Mira vos, cumplió 100 años el año pasado y la de verdad que parte de esta zona querida que es Villa Lugano y que tanto nos arranca el corazón que nos le estén destrozando de a poco. Bueno, gracias por la charla, por toda la información y el dato y nos seguimos manteniendo en contacto. Buenas noches. Gracias, muchas gracias. Buenas noches y muy amable. Adiós. Saludos. Y agradecemos también a Julio Pardo en la M690 que nos estamos yendo. Gracias, Nacho, por estar siempre ahí. Y nos vamos a ir con un tema de Queen, un tema que se llama You Are My Best Friend, porque también el próximo fin de semana tenemos el Día del Amigo, de la Amiga. Así que nada, a pasarlo lindo y nos vemos el próximo lunes en este programa que se llama Oíd Portales. Chau, chau.